Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en simultáneo también con en Radio Nehuen. zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Saludamos a Julio Pardo en la 690, Nachito, Nacho Álvarez ahí en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra operando técnicamente. ¿Quién les habla? Luis Angió desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que este programa lo pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. También en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, NDR 103.9 de San Bernardo y www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, esta semana fue una semana muy movida, es más, un fin de semana muy conmovedor con lo que fue la conmemoración, el recuerdo al golpe cívico-militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976, allí estuvimos en la plaza, en la marcha, en la Avenida de Mayo. En realidad era muy difícil llegar, yo estuve allí desde temprano, desde la 1 de la tarde, a las 5 ya me retiré, pero fue un ir y venir de personas de toda condición social, de toda edad, desde chiquitos que iban con sus padres y sus madres, hasta jóvenes, personas mayores como yo, que han pasado y han vivido, no como quizá la juventud que estaba ahí, pero sin dejar de perder la memoria de lo que significó el 24 de marzo, decía mucha gente mayor, que la habían sufrido, que la habíamos sufrido el 24 de marzo y todos los años siguientes por la dictadura militar. Me llamó mucho la atención, independientemente de la cantidad de organizaciones sociales, políticas, culturales, partidarias, que se han movilizado, las que estuvieron en forma independiente, sueltas, de grupos de familias de dos, de a tres, de a cuatro, amigos, amigas, era un ir y venir, era una marea de gente por Diagonal Norte, por Diagonal Sur, por la Avenida de Mayo, desde pasando la 9 de julio para el lado del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Bueno, hubo dos actos, pero en realidad hubo una sola movilización, más allá de las dirigencias que convocaron a los dos actos, la movilización fue una sola. El pueblo que le dijo a Milei, a Villarruel y a todos los negacionistas y a todos los fachos que tenemos en este país, que no van a pasar, que a donde vayan los iremos a buscar. Hoy, justamente, 26 de marzo, acabamos de terminar hace un par de horas de escuchar aquí por la retaguardia uno de los juicios que terminaron en condena, 10 condenas a perpetua, una condena a 25 años y una sola absolución, que habrá que ver esa absolución cuando den los fundamentos por qué fue. Pero fueron 10 condenas después de muchos meses de juicio, donde hoy el tribunal, uno de los tribunales en la ciudad de La Plata, dio el veredicto de la condena en el juicio que se desarrollaba en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como fue difundido hoy y transmitido todo por la retaguardia. Por la mañana tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras los imputados, y a partir de las 12, una del mediodía, el tribunal empezó a leer la condena, que ya digo, fueron 12 imputados. Había que hoy fueron, salvo uno que fue absuelto, salvo uno, fueron condenados. Leo ahora aquí en nuestra página de La Retaguardia que la primera audiencia se hizo hace 3 años y medio, donde se habían presentado cargos contra 18, pero 6 se murieron con la impunidad biológica. Y también hay otro caso importante en este juicio, que fue que algunas de esas condenas tuvieron que ver con delito del aborto forzado. No ya como también se pudo comprobar y se pudo sancionar y condenar en otros juicios, que fue el de la violación sexual, la primera vez en uno de esos juicios donde Silvia Lavairu fue una de las víctimas. Aprovecho para que lean, si pueden conseguir y comprar, el libro La Llamada, de Leila Guerriero, donde ella hace todo un raconto de una entrevista de muchas horas, de muchas semanas, de muchos meses, con Silvia Lavairu, contando su cautiverio, ¿no?, de 1 año y medio. Bueno, esto es lo que quería en principio decir. Una vergüenza, y que demuestra qué es este gobierno, ese video que pasaron el 24, una provocación absoluta del gobierno, donde muestran allí a un presentador que es un impresentable, el Tata Joffre, un tipo ligado no solo a la dictadura, el hermano fue funcionario de la dictadura, el Tata Joffre fue el director de la CIDE en la época de Menem, un tipo de la derecha más recalcitrante, que ha escrito libros diciendo cualquier barbaridad respecto a todo lo que se ha dicho y escrito respecto a la dictadura. Y después escuchaban en el programa de nuestros amigos, ya tengo una idea, Carlos, Nico y Graciela, que justamente estaban cerrando el programa comentando eso, ¿no? Este pseudo montonero que sale a decir ahora que él es el inventor de los 30.000, ¿sí? Y la hija del general Viola, ¿no?, que fue muerto por la guerrilla del ERP Montonero, donde incluso ellos en su momento se hicieron una autocrítica por ese hecho, y que posteriormente dejaron de hacer ataques de ese tipo, porque bueno, vieron que incluso el ataque era hacia un militar que había participado en la represión antes del inicio de la dictadura, o sea, en gobiernos constitucionales, demostrando que en ese video lo que hacen es demostrar hechos de la guerrilla, supuestamente. Entonces, pero lo dejan ahí, y en el video en ningún momento hablan ni reconocen ni repudian la tortura, el secuestro, el asesinato, los vuelos de la muerte y todo lo demás que ha pasado después del 24 de marzo de 1976. Así que, bueno, yo quería por ahora recordar esto. Por ahí, si tenemos tiempo, seguiremos. Y Si te parece, vamos a ver si tenemos, no lo comenté, hablando de esto, no comenté de qué íbamos hoy. Vamos a tratar de tener una comunicación con Eugenio Semino, él es el defensor de la tercera edad en el gobierno de la ciudad, para hablar sobre, como siempre hablamos con él, el tema previsional, las jubiladas y los jubilados y este nuevo DNU que decretó el que mandó el gobierno para unos supuestos aumentos a los jubilados y jubiladas. Y luego vamos a hablar con Fernando Pedernera, él es delegado de la radio, de Radio Nacional. Es integrante, miembro del secretariado del CIPREVA, y para que nos cuente cuál es la situación hoy en Radio Nacional, teniendo en cuenta los medios públicos, cuál es la política de este gobierno y, bueno, qué es lo que están pasando hoy. Así que, si te parece, Nachito, vamos al primer tema mientras tratamos de comunicarnos con Eugenio Semino. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bien, estábamos escuchando a Marilina Ross en este tema tan lindo que es honrar la vida, y creo que vamos a tratar de honrar la vida de aquellos que han dado su vida laburando en este país, como las jubiladas y los jubilados, hablando con nuestro amigo Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos hablar con él para ver si hay posibilidades o no que este gobierno honre la vida de quienes laburaron más de 40 años en este país. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo te va? Buenas noches, Luis Sanqueo, gracias por tenernos. ¿Qué tal, Luis? Un placer saludarte. Bien, bueno, ¿qué podemos decir de esta nueva modalidad que ha implementado el gobierno de Milei para darle un aumento, entre comillas, a los jubilados y jubiladas. ¿Cómo lo ves vos? Mira, es más de lo mismo, pero peor. A ver, ¿por qué es peor? Porque si se entiende, es acumulativo. ¿No? Mira, hay un tema que es central. El debate no pasa por el reajuste o por la movilidad. Uh-huh. El debate hoy debiera estar concentrado. A mí me invitaron ahora para la semana que viene ir a la Comisión de Seguridad Social, donde están discutiendo fórmulas. Y en realidad, acá lo que hay que implementar es una forma de recomposición de la verdad. Claro. Los saberes están totalmente licuados. Uh-huh. Por lo cual, una fórmula de movilidad, a lo sumo, puede aspirar a mantener lo que hoy ya existe. Y lo que hoy ya existe no alcanza para subsistir 10 días. Entonces, frente a esto, lo que estamos viendo, hoy lo dijo Valdés, el propio representante del fondo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando el usurero que te estrangula tiene piedad, es porque teme que se le muera el deudor. Uh-huh. Esta fue la advertencia, no es un tema humanitario meramente. Claro, claro. Yo creo que, ¿qué pasó estos días? Se viene hablando hace 2 meses de cambiar la fórmula y de reajustar por IPC. ¿Mm? Sí. Hubo reuniones en el Congreso, después, para mí me invitaron diputados de todos los colores, que no sé cuáles son los colores porque yo soy de una época que había pertenencias a partidos políticos y demás, entonces uno se identificaba, claro, o identificabas al otro por sus pertenencias. Pero hoy resulta que hablé con diputados que se suponen del mismo, ahora como se llama, espacio, y sobre estos temas que son vitales, la seguridad social, tenían posturas absolutamente diversas, ¿no? No. Pero bueno, luego eso quedó en stand-by, se reactivó la última semana, y el viernes a la tarde estaba reunida la Comisión de Seguridad Social tratando de sacar un dictamen con el tema de IPC y una recomposición, entre comillas, de lo que se perdió en estos 3 meses respecto a la inflación. Me dicen que había bastante acuerdo. Ahora, a mí me llamaba la atención, porque me había llegado por otras fuentes, que el mismo viernes a la mañana, que ya estaba decidido sacar un decreto. Entonces, atiendo gente durante todo el día, ¿viste? Me entero de cosas, porque me llaman la prensa y esas cosas, pero bueno. Y en un momento dado, a la nochecita, cuando la reunión continuaba en la comisión, sale el comunicado de la presidencia diciendo que se va a sacar IPC por decreto y una suma que no determinaba cuál era para cubrir el factor empalme, la pérdida esa que refería de poder adquisitivo respecto a la inflación. Es más, inmediatamente sale el ministro de Interior, Guillermo Franco, a aclarar esa suma que no estaba determinada, que iba a ser del 12.5%. Sí. Hasta ahí, el viernes, el domingo, a la noche, me dicen, y después lo escuché, yo no lo había visto, hubo un reportaje al ministro de Economía que ratifica lo mismo. Y pese a partir del mes de abril, se va a aplicar lo que se generó en el mes de febrero, el 13%, y una recomposición del haber para cubrir el factor empalme del 12.5%. Bueno, hasta ahí estaba la cosa. Me levanto temprano. Yo lo primero que leo cuando hay situaciones de este tipo, antes de los diarios, el boletín oficial. Uh-huh. Y bueno, estoy leyendo el boletín, no eran las 5 de la mañana, y justo cae que colgaron el decreto, el sí. 174, que dice algo que no tiene nada que ver con lo que había dicho el ministro, el comunicado y demás. Dice IPC como fórmula de reajuste a partir del primero de julio. Julio. Y que se va a tomar a tal efecto el IPC, precios consumidores para los oyentes, sí. del mes de mayo. Ajá. Y que en los meses de abril y mayo iba a haber una suma, el 12.5%, para abril, y no se sabe el de mayo porque lo fija el Ejecutivo, iba a haber una suma como adelanto de lo que de el reajuste de ley de movilidad del mes de junio. Y aclara el decreto, después fíjate en Google, 174 del 24, aclara que si los dos porcentajes otorgados en abril y mayo, que deben descontarse del reajuste de ley de movilidad que está vigente en junio, superan a lo que da la fórmula, no va a ser descontado del haber, no le van a pagar menos al jubilado. Para sí. que se entienda, damos un ejemplo, Luis. Sí, sí, sí. En mayo, es una calimatía terrible eso. Exactamente. En abril, la suma extra, más allá del IPC de febrero, que es 13%, dan un premio consuelo del 12.5%. Sí. En el mes de mayo van a dar el IPC de marzo, que no sabemos todavía cuál es, y una suma, un bono consuelo también, ponele que sea del 12.5 también. Fíjate, si dieron 12.5 y 12.5 son 25 puntos, ¿no? Sí. Bien, si la fórmula en el mes de junio, la fórmula de ley de movilidad, nada que ver con el decreto, da 30 puntos, no te reajustan 30 puntos, sino que te reajustan 5 puntos. Es decir, le restan lo que ya te dieron. Claro, sí, sí. Es un adelanto, no es que te lo dan. Claro. Y, ¿se entiende? Sí, sí. Y si fuera más del 12.5 y te da 35 puntos, los que te dieron, cuando la fórmula de 30 no es que te van a descontar los 5, es decir, te dan nada, no se aplica la fórmula directamente. Y ahora, bueno. Eugenio, respecto al bono ese famoso que ya venía dándose, ahora 30 mil pesos. Ahora terminamos al haber y vamos con el bono, porque la resolución del bono está... Ver, dale. La resolución del bono ya había salido, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Ahora bien, esto era un espanto. Entonces salió el vocero a la mañana y dijo, bueno, es un adorno, sí. Lo del decreto fue mal interpretado, ¿viste? Esas cosas. Sí, sí. Y te aclaro que a las 5 de la mañana era tal lo que estaba leyendo que no lo podía creer y llamé a una persona de prensa que es un especialista también, no lo había leído. Pues digo, mira, lee esto, lo desperté, digo, lee esto, porque yo no puedo creer que Sí. Porque, viste, cuando es algo tan disparatado, y lo leyó, bueno, después lo publicó, que era un disparate. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Errorni dice, bueno, si bien el decreto no especifica, igual vamos a dar el 13% y el 12,5% más allá del decreto, en estos meses. De hecho, viste, el decreto hizo otra cosa. Bueno, si lo dan, bienvenido sea. ¿Cómo queda la situación para el mes de abril, que en definitiva le interesa al jubilado exclusivamente eso? Si yo voy y le cuento esto al chino de la vuelta de casa y no le quiero pagar la ayuda, no me la da, ¿viste? Es decir, el jubilado de las mínimas, que son 5 millones, sí, hoy está cobrando en marzo 135 mil pesos. Así es. Cuando se le aplique el 13 y el 12,5%, va a cobrar 170 mil pesos de haber a partir del 1 de abril. ¿Y qué va a complementar esto? Los 70 mil pesos del bono que ya había salido por resolución. Vale, además, decir, está fijo, está estático, no se incrementa. Era el mismo que el mes pasado. Claro. El mismo que el mes pasado, por lo cual vale menos que el mes pasado. Pero en algún momento se va a liquidar, ¿no? Se va a licuar, como dicen ellos. Sí, la verdad que es tan berreta, se dijo la verdad, porque vos fijate cómo sigue toda esta historia. Bueno, va a cobrar 170 mil pesos, más el bono se va a ir a 135 mil pesos. Uh-huh. Es decir, que va a cobrar 30 mil pesos más de lo que cobró en marzo. El que no es de la mínima va a cobrar directamente, exclusivamente, 27 puntos más sobre su haber, fuera el que fuera. Ahora bien, vos sabés que esto fue tan grotesco que también me doy cuenta en la mañana que había un decreto previo a este, que ponía un tope a las mínimas, es el 168, también del 24, de esta misma administración, que decía que las mínimas no podían superar los 205 mil pesos. Ah, mira. Entonces, llamo a este mismo periodista y digo, escúchame, todavía está el decreto este vigente, no van a poder... van a tener que cortar, no van a poder dar los 30.000 mangos restantes porque va a superar lo establecido por el decreto. Bueno, y esto se publica, a renglón seguido se publica esto del decreto, no se habían dado cuenta. ¿Sabés cuándo lo derogaron? El 178, a las 6 de la tarde. Mira. ¿Por qué te cuento la secuencia? Porque todo este galimatías habla de una improvisación absoluta. Sí, sí. Que no es casualidad. Con esto que han dado y los 30 mil pesos y demás, ¿qué sigue pasando? Hasta julio se sigue licuando el haber. Sí. Vos fíjate que el superávit fiscal de enero y febrero, que fue tan festejado, fue gracias a lo que se le pagó de menos a los jubilados. De lo que se aportó para llegar a en la disminución del gasto público, para llegar a ese superávit fiscal, el 56% de lo que se ajustó lo pusieron los jubilados. Es decir, se está pagando con el superávit con la vida de los jubilados. Claro. Sí, yo a eso me quería referir en cuanto al tema de los jubilados, porque ellos dicen, es lo que hay, no hay más plata. Vos lo que arrancaste diciendo es, no es el problema de cómo se reajusta con el IPC, sino si le dan un mínimo que sea acorde a las necesidades básicas que tiene. Exactamente. Ahora, contradictoriamente, lo que no le dan hoy al jubilado es porque sabemos que ese dinero está destinado a pagar la deuda con el fondo. Obviamente. pero a su vez el fondo le dice, ojo, miren que todo el ajuste que están haciendo ustedes lo están jodiendo a los más pobres y a los jubilados. O sea, es muy esquizofrénico. No, no, mira, no lo del fondo, El fondo lo que les está advirtiendo, sí, si siguen acogotando a la gente, va a haber un quilombo social, va a haber un estallido social, bueno, y si a ustedes lo van a echar a patada y a nosotros no nos van a pagar. Claro, bueno, pero le está, de alguna u otra manera le está diciendo, ojo hasta dónde aprietan. Exactamente, eso es lo que reiteró hoy el encargado del fondo, Valdés, fue muy claro en eso, ¿eh? Está muy bien el ajuste fiscal, están unas metas espectaculares, pero guardan con la familia de los trabajadores y los jubilados. Claro, claro. Porque no dan más. Sí, sí. Sí. Entonces, una última cosa que te quería comentar, porque lamentablemente ¿cómo se no? está haciendo el tiempo, pero... en todos los medios, cuando escucho a políticos, a esta, como vos decís, de los distintos amplios ámbitos de la política, porque ya no podemos hablar de un sector político, un partido de otro, pero todos te dicen lo mismo, ¿no? Bueno, había 2 millones de jubilados, ahora hay 6 más, porque el gobierno anterior incorporó a los que no hicieron ningún aporte, entonces no da la situación y no hay plata para pagar todo ese déficit. Ahora, ninguno de los periodistas que entrevistan a esa gente, cuando ellos hablan porque le dieron la moratoria porque nunca aportaron, digo, no es que ellos no aportaron, es que en la mayoría de los casos trabajaban en negro y las patronales no hicieron los aportes, no ellos. Mira, hay algo, la distorsión del sistema, lo que... Hay algo muy particular, en Argentina ha fracasado el sistema público y el privado. ¿Sí? Sí. Los que estuvimos contra el sistema privado y apoyamos la restatización, en realidad lo que planteábamos era que, es más, mi declaración en los diarios del 2009 decía, bueno, yo estoy con la reestatización, claro, pero que la plata sea para los jubilados. Sí. Vos fijate, había un fondo en ese momento de 100.000 millones de dólares, lo que fue después el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, hoy quedan 30.000 millones en papeles. Pero bueno, pongamos que son convertibles. En el plazo de estos años, en 15 años, se perdieron 70.000 millones de dólares de los jubilados, que un solo peso no fue a los jubilados. Claro, sí, sí, seguro. Sí, pasaron todas las administraciones, ¿eh? Sí, sí. Todas por igual. Por eso bueno, te digo, me parece que el gran debate, la gran discusión, es cómo financiar el sistema y cómo recomponer el haber. Hoy la canasta del jubilado está en 685.000 mangos. Que alguien me explique cómo los jubilados... Efectivamente. Y aparte sin prestaciones de salud en tiempo y forma. Bueno, Eugenio... Por eso hablo de crisis humanitaria, ¿viste? Sí, exactamente. Bueno. Justamente todo muy, muy claro, porque... lo que vos mismo dijiste, ¿no? Vos, si te tenías que levantar a las 5 de la mañana para entender lo que estaban haciendo, te imaginás el común, es imposible. No se entiende nada. Claro. Yo en otro momento, si vos querés, me gustaría que me comentes o que vos veas si esto lleva a la perspectiva de que hay una intención de grupos económicos y del gobierno de volver a las AFJP. Pero lo charlamos, si te parece, en algún otro momento. Sí. En próximos días. Sí. Sí, porque voy a explicar por qué antes combino el negocio y ahora no tanto. Perfecto, dale. Quedamos así, te comprometo. Vale. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande, lo mejor. Chao, gracias. Chao. Bueno, vamos con un temita y volvemos en un minutito para la comunicación con Fernando Pedernera. Thank you.

de mentiras, de noticias intencionadas, de ese contrabando de mercancía que se parece bastante a la información, pero tenemos en claro, y es uno de los postulados de nuestro sindicato, las operaciones políticas no son periodismo. No, absolutamente. Para nuestros oyentes y nuestras oyentas, Radio Nacional, ¿qué es? ¿A dónde llega? ¿Por qué es importante que esté? Digo porque desde el corazón de la radio, como vos, que sos una persona que trabajás hace muchos años allí, podés explicar por qué la importancia de Radio Nacional. Y Radio Nacional es la emisora más grande de Latinoamérica, si tenemos en cuenta que está distribuida en todo el país. Y cuando decimos todo el país, no estamos haciendo, digamos, una expresión grandilocuente, sino son 49 radios distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina, principalmente en las zonas de frontera, que fue donde se dispuso su emplazamiento en épocas de Juan Domingo Perón. Es similar la distribución de las distintas emisoras a la que tiene la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que el presidente dijo que estaba cerrada, que el presidente dijo, anunció que iba a cerrar, pero sin prever que había cuestiones legales sin las cuales no se puede hacer todo esto que está postulando. De allí que los trabajadores y las trabajadoras estén acampando en las puertas de los dos edificios, en Avenida Belgrano y en Bolívar, al 500, para preservar el patrimonio de la agencia, para impedir que entren, que se lleven cosas y después culpen a las y los trabajadores de cualquier eventual faltante. Solo la policía y el personal de seguridad en TELAM está dentro de los edificios. Una situación que no se da, por ejemplo, ni en Radio Nacional ni en la televisión pública. ¿Por qué menciono también a la televisión pública? Porque somos parte de Radio y Televisión Argentina, la empresa estatal de medios que fue creada por la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. ¿Sí? Entonces nosotros estamos pasando por casos de flagrante censura, han levantado prácticamente las programaciones. En el caso de Radio Nacional se está haciendo con personal de la casa, personal de planta, que estamos, además de los servicios informativos, estamos garantizando la programación que se puede escuchar durante todo el día en la M870. Una situación similar pasa en algunas emisoras de las provincias, pero ha sido tal el vaciamiento que comenzó con el macrismo, que se profundizó durante el gobierno de Alberto Fernández y que hoy estamos padeciendo un nuevo intento de privatización en algunos casos, pero bueno, son expresiones verbales de las autoridades que distan de la realidad, porque hay en los medios públicos trabajadores y trabajadoras dispuestos a defender la fuente laboral, pero también el rol social que tienen los medios públicos, y es lo que está en disputa, en este caso con las autoridades, donde ven una planilla de Excel, donde ven números y no ven personas. Y obviamente no se ponen a pensar en los destinatarios de nuestro trabajo. Preguntabas, ¿cuál es la importancia de Radio Nacional? Y estar en todo el país para garantizar la soberanía informativa, que es algo de lo que no se habla. ¿Qué es la soberanía informativa? Y tratar de entregarte información profesional, información veraz, información plural, información diversa, con un criterio federal, teniendo en cuenta que las audiencias son de lo más dispares. Claro. Y a ellos estamos apuntados con nuestro trabajo. Lo mismo pasa en la televisión pública y también en la Agencia Argentina de Noticias TELAM, que me gusta definirlo como lo hizo una compañera. ¿Qué es TELAM? Tal vez el más intangible de los medios públicos. Y es un mayorista de noticias, donde no tenías que poner a pensar, no tenía que poner a pensar si esa información estaba chequeada o no, porque para que estuviera en la agencia, obviamente que estaba chequeada. O sea, estamos hablando del ABC del periodismo, cuando en tiempos de avances tecnológicos, esa tendría que ser ya una discusión saldada. Incluso en las democracias que este gobierno admira, tienen medios públicos fuertes, medios públicos sólidos, medios públicos equipados, que es lo que lamentablemente a lo largo del tiempo no hemos podido lograr en los medios públicos de la República Argentina, sin contar los contenidos federales, como el caso de Encuentro, de Pacapaca, de Deporte B, que han hecho un aporte fundamental, sobre todo en las infancias, poniendo sobre la escena situaciones, historia, personajes que de un modo inteligente, de un modo agradable, trataron de disputarle el sentido a las grandes cadenas internacionales que nos vienen bombardeando desde que somos niños. La penetración cultural del imperio ha sido impresionante a lo largo, Fernando, de todo el tiempo. Te hago una consulta. ¿Cuántos son las y los trabajadores de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país que hoy, esperemos que no esté en riesgo su laburo, pero bueno, que sabemos que hay que estar al lado de ellos apoyándolos, ¿no? Porque quizá en alguna provincia, como decís vos, hay 4 o 5 compañeros nada más. Por ahí no es la dotación que hay en Radio Nacional acá en Maipú, ¿no? Exactamente. Tenés más fuerza, tenés más ámbito para poder pelearla. Por ahí allá son 3 o 4 compañeros y compañeros que lo están remando y necesitan el apoyo de todos también. Totalmente, y aproximadamente seremos en Radio Nacional entre 1.100 y 1.300 trabajadores, pero sin contar los trabajadores que por distintos motivos se fueron de la radio. Tengamos en cuenta que el macrismo abrió retiros voluntarios, sí, y casi un 25% del personal dejó de estar, uh-huh, en la radio. Y ese personal nunca fue repuesto, con la consiguiente sobrecarga de tareas sobre los trabajadores que quedamos. Pero ojo, es una sobrecarga que aceptamos, que pedimos que se reemplacen los puestos, todavía que son puestos de trabajo a cubrirse, y está en juego la soberanía informativa. Me gusta insistir con este concepto, porque no lo vas a ver en ningún otro lado, uh-huh, porque en los medios privados esto no cuenta, toda vez que son empresas con objetivos comerciales, y donde para ellos no significa un negocio tener una emisora en Las Lomitas, Formosa, por situarte un lugar, o en La Quiaca, o en Tartagal, claro, o en Hachal, San Juan, o en Catamarca. O sea, vos te fijás en el sur, la Patagonia es amplísima, y hasta la ley de medios no tuvimos emisoras de Radio Nacional en las capitales, porque estaban en la zona de frontera, tratando, sí, de contraponer con contenidos propios lo que venía desde Chile, lo que venía desde Brasil, y también lo que venía desde la Voz de las Américas. Claro. Con ese criterio se crea esta cadena nacional de radio y de televisión, y también la Agencia Argentina de Noticias TELAM, para precisamente con contenidos propios poder contar nuestra propia realidad, y que no venga UPI, como era en su momento la United Press International, o la Associated Press, AP, si es que no la AFP, la agencia France Press, o claro, Reuters de Alemania. TELAM, que tanto se ha cuestionado el número de trabajadores que tiene, es un número mínimo en comparación con lo que tiene, por ejemplo, la agencia alemana Reuters, que están distribuidos no solo en Alemania, sino también en Europa y en el resto del mundo. Y si uno, claro, se pone a hacer números, porque esto no es opinión, esto es matemática, TELAM debe tener aproximadamente el 40% de lo que tienen otras agencias. Y cuando hablamos de Radio Nacional, que en Buenos Aires, por ejemplo, hay aproximadamente 300 personas, en Radio Nacional funcionan AM870, FM98.7 Folclórica, FM93.7 Rock, FM96.7 Clásica, Radiodifusión Argentina al exterior, además de los estudios de grabación. Seguro. Entonces vos tenés prácticamente 6 radios. Si ponemos como parámetro una radio comercial, como puede ser Radio Mitre, pregunto, ¿cuántas personas trabajan en una sola radio? Sumémosle, sí, si queremos, a la FM100, que funciona en el mismo lugar. ¿Cuántas personas son? Y si tenemos en cuenta la cantidad de emisoras y de contenidos que se producen en Radio Nacional Buenos Aires, por nombrarte solo una, nos vamos a ver que hasta nos está faltando gente. Seguro. Insisto, tomamos como parámetros los medios exitosos, entre comillas, que son los que manejan el share, por ejemplo, por utilizar una expresión que les gusta utilizar a las medidoras de audiencia, que si no le pagas, no apareces. El caso de Ibope. Sí, bueno. Entonces claro, esos números, o sea, ¿por qué no miden en el país? Donde Radio Nacional es fuerte, donde Radio Nacional es importante, pero no, claro, el negocio está en está ahí, encontrarte la, bueno, ciudad de Buenos Aires, seguro, y según, Fernando, quién paga. solo decirte, porque se nos termina el programa, que bueno, los micrófonos obviamente ante cualquier otra eventualidad que se necesite difundir en Radio Nacional, ya hemos hablado con compañeros de Telan también en estos días, con la televisión pública y demás, están los micrófonos de La Retaguardia y de mi programa a disposición, pero me quiero ir con algo. Yo soy un tipo de 72 años, voy a cumplir, y yo tengo un programa que para mí fue emblemático toda la vida en Radio Nacional, que fueron las dos carátulas que lo escuchaba los domingos a la noche cuando laburaba en un taxi. El Radioteatro de la Humanidad, dirigido hermoso. Con Dora Massi. ¿Eh? Con Dora Massi, exactamente. Bueno, como mínimo por eso que siga Radio Nacional, ¿qué querés que te diga? Claro, claro, y un espacio que todavía, bueno, esperando las definiciones en cuanto a la programación, que según el Radio Pasillo se lanzaría en el mes de abril, Héctor Caballero pretende darle un color más, si se quiere, más cerca del espectáculo que de la noticia dura. Tengamos en cuenta que Caballero es un gran productor de espectáculos. Claro. Y que él lo que ha manifestado en las reuniones que ha tenido con la intersindical de Radio Nacional es que no pretende el cierre, ni mucho menos, sino bueno, tratar de hacer que Radio Nacional sea una emisora que esté a la consideración también de los anunciantes. Tengamos en cuenta que el medio público no tiene un fin comercial. Claro. Es más importante el rol social. Entonces el desafío creo que está en tratar de, si ellos quieren vender espacios dentro de la programación de Radio Nacional, que eso no se contraponga con el rol social que tiene que tener la radio de bandera. Seguro. Bueno, Fernando, te agradezco la charla, muy linda, muy y por supuesto solidariamente con ustedes. Gracias. Somos los medios que le damos difusión a los conflictos de trabajadoras y trabajadores de nuestro sindicato y de otros sindicatos que agrupan. Seguro que sí. A los medios, ¿no? Así que ya sabemos lo que está pasando en la televisión, América también, con compañeras y compañeros despedidos. Bueno, es una política de que hay que silenciar a los medios y que solo pueden estar los que hablen a favor de estos gobiernos. Te agradezco la charla y buenas noches, ¿eh? Por favor, Luis, gracias a ustedes, también a disposición, y qué bueno saber que contamos con medios como La Retaguardia para saltar todos los cercos informativos y para tratar de llevar la verdad de las y de los trabajadores a las distintas audiencias. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Hasta siempre, compañero. Gracias. Chau, chau. Bueno, Nachito, se nos terminó el programa. Saludamos a Julio Pardo en las 6:90. A vos, gracias por todo lo que hiciste hoy en la operación técnica. Si ponemos un último temita un ratito, nos vamos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, chau, chau. Haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Mi bronca, bronca porque matan con descaro.